chicas bonitas lo bailan, lo gozan. ¡Se mueven! ¡Ahora sí! He roto esta botella en mil pedazos. Así está mi amor, hecho pedazos. ¡Cantemos, chicas! Quisiera no llorar por tu abandono. Hasta mi vida, vamos ahí. Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazo. Todo por ti, chiquita. Desde el Colca, para todo el Perú, los siete balas. ¡Equipa! ¡Oye, Gonzalo Flores! ¡Y Milagros! ¡Esa parejita! ¡Ese pasito y ese pasito! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Y todos cantando! ¡He roto esta botella en mil pedazos! ¡Así está mi amor! Quisiera no llorar por tu abandono. Así calmaré tu desengaño. Yo que te di, ajá, y te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor, cántale a ella, está hecho pedazo. ¡Eso! Le pido a Dios que me haga olvidar a esa ingrata que me engañó, porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro querer. ¡Hey! Le pido a Dios que me haga olvidar a esa ingrata que me engañó, porque ahora tengo un nuevo amor, porque ahora tengo otro querer. Con sentimiento, te lo dice Nelson, José, César y Jacob. ¡Ya son! ¡Siete balas! ¡Siete balas! ¡Siete balas del Perú! ¡Rumbo a la consagración total! ¡Y ahora! ¡Sa, sa, zapatea! ¡Sa, sa, zapatea! ¡Sa, sa, zapatea! ¿Quiénes bailan mejor en esta fiesta? ¡Sandinos de corazón! ¡San Juan del Oro! ¡Putinapunto!